Estamos con el señor Juancho Correa, con esta feria que se viene en horas nada más, la segunda feria San Pedro Emprende, esta idea que llevan en conjunto junto al señor César Cejas y que vienen trabajando muy fuerte para que los emprendedores de San Pedro tengan un espacio donde comercializar sus productos y bueno, y obviamente pelearle a la crisis, ¿no? Hola, Juancho. Hola, buenos días. Ando medio difónico porque, bueno, ayer me parece que me pegué una insolada recorriendo isla. ¿Estuviste cantando? Sí. Che, Juancho, bueno, contanos un poco qué evaluación haces de la primera feria y qué esperás de esta segunda, ¿no? Sí, esto es algo que siempre lo hablábamos en la cooperativa, con Antonio Río, que hoy no está, con mucha gente de la cooperativa, porque la cooperativa en realidad es una cooperativa de trabajo y de servicio. Ajá. La situación de crisis a lo mejor acelera esto. Sí. La idea es tener un lugar donde los emprendedores sanpedrinos puedan exponer su trabajo diario o su trabajo por ahí semanal. A veces arranca como un hobby y ese hobby se termina en momentos de crisis, de poco trabajo, termina siendo algo que les da el sustento de diario. Entonces, bueno, la idea era tratar de organizar todas estas voluntades que eran individuales o aisladas, ¿no? Ajá. Buscar un lugar donde poder juntarlos a todos y sí, empezar a trabajar con esto. La primera feria, yo creo que, bueno, arrancamos pensando que iban a ser 15, terminaron siendo una cantidad mucho más grande. En esta feria hay algunos que no van a exponer porque por ahí no están en San Pedro, otros Ajá. porque no llegaron a reponer sus materiales, pero lo bueno de esto es que se armó un grupo de gente con las mismas intenciones, ¿no? Más allá de ideología y de cosas que nos separan, creo que demuestra que hay puntos en común en los cuales se pueden trabajar. Sí, siempre. O sea, si corremos las diferencias, tenemos puntos en comunes con los cuales podemos trabajar y es para beneficio de todos. Claro, por eso, un objetivo en común y bueno, y pelear por eso después, las diferencias, sí, obviamente, van a existir en todos lados. Así que, bueno, esto ya se va armando solo, ya hay mucha otra gente que además está trabajando en grupo, hay un grupo de WhatsApp donde uno dice, che, si yo hago un cartel, yo hago el cartel, el otro lo pinta, empieza a haber esta comunión entre el grupo, que es lo que fortalece y es lo que perdura en el tiempo, ¿no? Claro, sí. Yo soy, vos lo sabés porque yo te he largado con algunas vainas, soy de armar cosas y soy por ahí a lo mejor del arranque o de verla o leer por ahí un poco la necesidad o lo que pasa, pero soy medio inconstante, arranco con algo y después termino yéndome para otro lado. Pero bueno, hay que reconocer que esta radio es este medio de comunicación tan importante para San Pedro, aunque algunos quieran ningunear esta correntada, es un impulso tuyo y es una herramienta enorme para la ciudad. Sí, así que son las posibilidades que por ahí uno tiene de tener contactos o de que te llaman y te dicen, che, está tal actividad, ¿cómo la hacemos? Bueno, que generarla, impulsarla y si después, yo siempre me acuerdo de cuando arrancamos con el Canaletas Rock. Ajá. Y bueno, yo creo que estuve en los tres primeros, no sé por qué número va el Canaleta y te lo pusiste al hombro vos y todos los músicos. O sea, claro, sí. Que era la idea en realidad que los músicos hicieron propio ese festival, por ejemplo, ¿no? Ah. Pero bueno, y fue por el 2007, 2009. Pero lo que hoy es que, bueno, ese trabajo social y en la calle da sus frutos y bueno, y por eso te reconocen como tal, como referente en muchas situaciones. Así que bueno, esto de lo de la feria, la verdad nos faltan algunos rubros que estaría Ajá. bueno como ser el rubro verdulería, algo que si se pudiese poner una verdulería o algo, estaría bueno, porque la gente también podría venir a hacer un recorrido de compras de productos para el día a día, claro, y además empezar a ver los otros productos que también hay dentro de la feria, ¿no? Sí, sí. Como plantines, macetas, otro que no es para el diario, claro, pero claro, que claro, también están dentro de la economía de uno. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, igual la oferta es variadísima, eso sí, hay una oferta gastronómica y de diferentes rubros acá, como lo hubo en la primera, y aparte es un lugar, la cooperativa, por ahí si alguien no lo conoce, lo debería conocer, es un lugar, una sombra espectacular para pasar una tarde con la feria. Bueno, ya decimos, va a haber oferta gastronómica, te venís, te quedás, va a haber música en vivo también. Y bueno, aparte, va a haber cantina. Va a haber cantina, que va a ser la cooperativa La Canalet. Y de paso le hay un vecino tuyo que está acá y que viene a exponer sus cosas y que están buenísimas, hay un montón de cosas. La verdad que hay cada... Uno se entera cada cosa que se hace acá y no tenía la más mínima idea. He visto cada artículo con el ingenio de cada persona, que es tremendo. La verdad que es digno de venir a ver y estar acá y hablar con la gente, cómo lo hace, que cómo se la ingenió, está muy bueno. Y bueno, son vecinos nuestros. Y además va a haber algunas cosas nuevas respecto a la feria anterior, algunas nuevas exposiciones, ¿no? Gente que se ha ido sumando, un chico que pinta cuadro. Y también van a estar, ayer me llamaron, esto fue medio de improviso, y bueno, van a estar los recicladores del basural. Van a mostrar cómo es su trabajo diario en el tema de lo de la basura. Buenísimo. Y las manualidades que realizan con lo que ellos reciclan. Mira. Así que bueno, van a estar en venta los chicos del MT. Van a estar viniendo y van a tener un lugar en la feria para poder exponer eso, que está dentro de los que no serían los recorridos turísticos de San Pedro, ¿no? No entra, ¿no? claro. Los lugares que hace años, no es solo ahora, hace años, se mete abajo de la alfombra, como sí, es el basural de San Pedro. Sí, le faltaría arbolarlo un poco más, ¿viste? Y hacer algún... Sí, taparlo y hacerle un techito. Sí, sí, como para decir. Techo de silo bolsa, para decir, bueno, sí, sí, que tenga acorde con el lugar también, el techo, claro, de silo bolsa, ¿viste? Y que, bueno, que acá hay algo, pero no se puede pasar, está prohibido. Claro, sí. Pero es bueno, algo que ningún gobierno se hizo cargo. No. Es que, y que no hay miras de que se hagan cargo. No, por eso esto de mostrar lo que ellos hacen es una forma de ir visibilizando esto que sucede a 3 kilómetros de San Pedro. Sí, sí. No mucho más. Menos también, si querés. Y que se nota los días de humo, los días que hay viento, cuando le echan la culpa a ellos que prenden fuego, y en realidad lo prenden desde los sectores municipales, prenden el fuego para achicar el tema de la basura y poder seguir teniendo para tirar. Claro, aparte... Reciclar nada en la cabeza. Aparte un camino que alguna vez fue hasta un picódromo en algún momento y hoy está derruido completamente. Ir al basural en San Pedro es como ir a Bagdad cuando pasaron los yanquis. Es destruido totalmente, imposible de circular si no tenés... Y bueno, entonces... Aumenta más el tema de, bueno, escondamos este lugar. Sí, donde tenemos un barrio ahí nomás, a 100 metros metido en el basural. Son 5 o 6 casitas. Hay una palmera alta y ahí hay 5 o 6 casas que no tienen luz. No tienen luz. Donde vive hasta hace un tiempo, bueno, ahora falleció, vivía un cieguito. Así que no hay luz, no hay agua, no hay ningún servicio. Ningún servicio. El único servicio que tiene, basura de ahí, tiran la basura a 50 metros nada más. Pero claro, es terrorífico, es de terror. Pero bueno, es parte de... Por eso hablábamos mucho de qué se hizo en San Pedro en los últimos años y más allá de siempre hablar del mismo tema, de responder siempre con el tema del pavimento y que le devolvió a mucha gente la dignidad de poder, o sea, hoy también es contraproducente con las lluvias porque están tan altos los pavimentos en diferentes barrios que el agua llega casi hasta la cintura a ningún lado. Entonces, bueno, a veces no sé cuán mejor es, qué mejoras hemos hecho en los últimos años. Yo, la verdad, que no visualizo. Pero bueno, por ahí soy un zurdito kirchnerista. Te voy a hacer un comentario de algo que se me acaba la palabra. De algo que me pasó ayer, ¿no? Bueno, yo estoy empezando a militar dentro de un partido político, de nuevo armando un partido político en San Pedro. ¿Qué partido político? Con varios compañeros, Patria Grande. Patria Grande. Y la CETEP Dignidad, con compañeros que habían venido de recorriendo la provincia. Y estábamos hablando de la situación de San Pedro, ¿no? Y yo te decía que San Pedro es uno de los lugares mucho más difíciles para poder militar algo nacional y popular o algo que tenga que ver a lo mejor con los últimos 12 años de gobierno. Uh-huh. Porque el kirchnerismo tuvo una falencia terrible en nuestra ciudad. Todo lo que llegó a otros lados acá pasó por la Ruta 9. Claro. Por diferentes cuestiones no tuvimos nadie que nos represente o que represente lo que sucedía a nivel nacional en nuestra ciudad. Claro. O sea, no llegó, jamás llegó nada de lo que pasaba en otros lados. Lugares donde los municipios pusieron tierra para poder armarlos, procrear, como San Nicolás, que ni siquiera San Nicolás era a lo mejor kirchnerista, ¿no? Sí, porque sí, jugaba sí, para donde sea. En Ramallo, un sector de un polo productivo, en pilas del lado donde se armaron un montón de otras cosas, acá no pasó nada. Claro, no, acá fue en detrimento año tras año. Donde cada uno tenía el sello o el teléfono de fulano o de sultano, pues lo tenían para ellos nada más. Nunca claro. Abrieron el juego ni generaron nada para la población. Claro. Entonces, no. Esto es, creo que también, si en un momento donde hubo el pueblo se vio favorecido y acá no llegó, no esperemos, ahora menos. Sí, olvídate. O sea, sí. Es terrible la situación que tenemos hoy en San Pedro y terrible la situación también que puede llegar a ser para las próximas elecciones, ¿no? Bueno, dice que en Santa Lucía, eso comenta el compañero Tito Borda, se está trabajando fuerte con el reciclado, es verdad, sí. Es para destacar. Claro, sí. Así que bueno, es una manera por ahí de replicar, más allá que es una población casi de 2.000, 3.000 habitantes, a replicar en la ciudad y bueno, y trabajar fuerte también en el reciclado. Hay un par de ordenanzas en vigencia, de reciclado de bolsas, de la utilización de las bolsas plásticas, de diferentes separaciones en origen y eso, pero bueno, que no se ponen en funcionamiento. Además, por la característica de Santa Lucía, es una de las localidades donde menos pegó la crisis. Las otras localidades, Castro o Tala, fueron duramente golpeadas la vida. Santa Lucía tiene otra característica por su zona productiva. Claro. Por otra idiosincrasia y otro polo productivo, claro, que claro. No pega tanto a veces la... Sí, Tala y Castro por ahí estaban más apegados a lo que es la fruticultura por ahí y bueno, y ahora con estas, bueno, ni hablar con la falta de galpones y de empaque y... No, y la falta de venta, los duranos se están cayendo, la batata no sé qué la van a terminar haciendo, o sea, esto de la venta... De la apertura al mercado con unos costos acá donde la energía es carísima y todo, vos tenés que vender el producto afuera y no te dan los costos, entonces uh-huh. Lo dejás que se pudra. Claro. Eso genera que haya desocupación, que no haya mano de obra y te meten, te invaden con productos de afuera. Entonces es difícil competir esto de... Hay una teoría de que dicen que cuanto mayor ignorancia, más barata la mano de obra. Bueno, creo que hubo un proceso donde se había vencido esto de la ignorancia y la mano de obra empezó a valer. Y bueno, hay que romper. Ajá, sí. Los monopolios y los lugares que tienen el dinero tienen que romper con eso. A eso vinieron. No por eso cierran las escuelas nocturnas, no por eso desarman el CONICET. no por eso el presupuesto del INTA baja, no por eso, o sea, hay menos acompañamiento en lo que sea educación. Los sueldos de los docentes hoy no valen nada. Siento que los docentes lo puteaban a Scioli. Claro, sí, sí, sí. Entonces, creo que todos estos golpes nos hacen ver o nos abren un poco la cabeza cuando te pegan en el bolsillo, cuando te pegan en el estómago, de que estos procesos neoliberales no tienen que volver al país. No, no. Aparte, bueno, eso lo veníamos siempre diciendo. Eso vinieron a recuperar lo que habían de alguna manera perdido estos grupos concentrados económicos y que nosotros los metimos por el voto. O sea, no, increíble. Pero bueno, así es. O sea, y bueno, ahora hay que ver si lo podemos arreglar. Problema combo. Todo tiene solución. Hay gente que dice ni la muerte tiene solución. Que lo único que no hay solución. Yo creo que sí, que... O sea, uno se muere, pero puede dejar algo. Sí. Y ese algo es lo que perdura. Entonces, claro. Creo que hasta nos podemos llegar a ser inmortales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y sí. Podemos no estar muertos y de los cuales tengo grandes recuerdos, entonces eso me genera la inmortalidad de ellos. Claro. Tengo un amigo de que hoy sería fundamental en el armado estos de la política, ¿no? Pero sí, pero la idea en mi ser. Te acompaña. Y bueno. Pero bueno, volviendo a lo que es San Pedro Emprende, hoy a partir de las 18 horas va a estar inaugurada oficialmente la segunda feria de San Pedro Emprende hasta las 12 más o menos, o más. Y hoy hay un condimento especial en esta noche. Sí. Que ayer fue mi cumpleaños y lo pienso venir a festejar hoy acá, así que bueno, todo puede llegar a suceder. Excelente. Así que bueno, comida a la canasta, ¿eh? Algunos traigan algo, colaboren. Va a haber algo, pero colaboren, claro, con algo. Hay que traer algo más para acompañar. Y mañana domingo, desde las 13 horas hasta... También. Hasta también, la otra vez terminó a las 8, 9. Claro. Cuando se corte. Bueno, la invitación está hecha, la entrada es libre y gratuita. Es en la cooperativa Las Canaletas, acá en el barrio de Las Canaletas, en Juan Ismael Jiménez 1635. Va a haber, bueno, como le decíamos, entrada libre y gratuita, y ahí tienen para recorrer, para comprar, para ayudar, para dar una mano, para conocer, para sumarse también, ¿por qué no? Y bueno, acá va a estar toda la gente de San Pedro exponiendo sus trabajos. Y los que no se animaron a esta fe, porque pasa, ¿no? Gente que te llama, qué bueno, qué duda, que no sabe porque es la primera vez, porque no sabe si sus productos van a estar a la altura. Bueno, que vengan, den una vuelta, miren y que vayan perdiendo el miedo, que, o sea, es de ellos, este espacio es de ellos. Claro, así que la invitación está hecha. Los esperamos, nosotros vamos a estar con el Club Infantil El Porvenir. Estamos pasando por una situación complicada, así que bueno, vamos a tratar de estar ofreciendo unas pizzetas caseritas y unas hamburguesitas caseras, a quien le agradecemos al señor Pampa Ripacoli por el acompañamiento. Así que bueno, esperamos a todos que estén y bueno, y gracias Juancho por venir a contar, y como siempre, te esperamos sábado tras sábado, ¿no? A hablar un rato y contar un poco qué pasa por los barrios de San Pedro.